latina. Usted es una bandida, una gamina. Yo fui el que la invertí, la volví fina. La presi todavía la parcho en la esquina. Llegué pa'l party, son 10 putas, 10 biches. Sabe que si se parcha es pa' que piche. Quiero una negra que me cumpla el fetiche. De meterle mientras escuchamos al grupo Nietzsche. Ja, perrota, si hay tú si se bota. Que nadie era con esa carita esperando quien le rota. Ay, que nota. Le estoy metiendo y trago a otra. La amiguita está gordita, digo en cuatro no se nota. Ay, me coticé un fierro nuevo, me compré. Son 500 millones por un FT. 1200 la mionca en la que me monté. Llego con una blusita Clemon y se la boté. La llevé a Gucci, también me hizo Margiela. Estoy exótico, burlado del sistema. Ustedes sacan pie a las combis en palabela. La cabra, el terror de la vieja y la nueva escuela. Es diferente cómo me tratan. Yo soy el cucho, yo soy el tata. Yo me la vivo, usted la relata. Me tiran mierda y a la vez me olatran. 50 palos en una piñata. Me siento Braulio culándome a Renata. 3 días corridos, tumbo como nata. Si me la piché, ya quiero otra gata. Rebota el culo, amor, como gelatina. Usted es una bandida, una gamina. Yo fui el que la invertí, la volví fina. La presi todavía la parcho en la esquina. Llegué pa'l party, son 10 putas, 10 biches. Sabe que si se parcha es pa' que piche. Quiero una negra que me cumpla el fetiche. De meterle mientras escuchamos al grupo Nietzsche. Ay, perrota. Sisa, la de acá. Traste medallo, traste Colombia. Prime, el TC, los money makers. Muchachos, gas, gas, uy, perrota, ay, tú si se bota, te quiero ver, pelota, y me hacer cerrarla toda, money maker.